Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Bienvenidos a este martes, a este día, el cuarto día de nuestro particular confinamiento, martes 17 de marzo del 2020. En unos primeros compases del programa que les va a acompañar a lo largo de toda la mañana, como todos los días, pase lo que pase. Ahí está la radio, hecha a jirones de varios, en varios lugares, pero hecha, Y procuramos además que bien hecha. En este 17 de marzo, en el que, déjeme que en esta primera entrada le haga algunas consideraciones generales y luego les cuente exactamente los detalles del día, en el que estamos por cima de los 9.100 contagiados, 309 fallecidos y 540 recuperados. Miren, hay un ánimo ciudadano notable, a pesar de que todo ello esté salpicado entre una colectiva casi de presión. Y lo hay porque, oigan, deberíamos colegir, que hasta en circunstancias como esta, la esperanza aún tiene algo que ponerse. Si la esperanza abre el armario, encuentra algo que echarse a los hombros. Hoy esperamos del gobierno una serie de medidas económicas en la esperanza de que se acierte precisamente para torear las consecuencias de esta crisis del coronavirus, que pueden ser, si no letales, casi letales para nuestra economía, para nuestro empleo. ¿Cómo saldremos de esta? ¿En qué circunstancias quedará el tejido productivo, empresarial, laboral después de esta situación? No lo sabemos, pero desde luego no demasiado bien. Así que el gobierno está en la obligación de acertar y los demás en la obligación de asesorarle, de ayudarle y entre todos poner en marcha algo que, ya les digo, no es sencillo. Pero la auténtica talla de las personas, o la auténtica talla y el conocimiento, el saber, la categoría del ser humano, se demuestra siempre ante la adversidad, no en el mejor de los momentos. Hay que sostener a las empresas. Hay que sostenerlas. Porque esa es la manera de sostener a los trabajadores. Hay que darles liquidez a las empresas. ¿Para qué? Pues para que las empresas puedan pagar a los empleados y los empleados puedan seguir siendo empleados, aunque no se empleen estos días. ¿Y qué tiene que hacer un gobierno ante eso? ¿Dar avales de crédito a largo plazo? ¿Darle liquidez a los bancos? ¿Exigir que los bancos no se pongan muy exigentes? Seguramente sí. Hoy hay muchos artículos muy interesantes en la prensa nacional que aunque sea de forma digital, o especialmente de forma digital, les invito a leer. Hombre, si alguno puede, tiene un kiosco en la puerta de casa y baja y compra los periódicos, bueno, pero en fin, si mira la prensa digital, mejor, seguramente. Hay un artículo de Urbaneja en república.com bastante interesante, precisamente eso. Avales de crédito a largo plazo, liquidez a los bancos y que estos no se pongan muy farrucos. Hay que facilitar ERTES a las empresas, expedientes de regulación temporal de empleo. Hacerse cargo de los sueldos de las empresas pequeñas. Sé que es mucho dinero, pero hay que hacerlo. Y luego, además, montar una moratoria de impuestos, una moratoria de cuotas hipotecarias. Es decir, practicarle un torniquete a la sangría de la economía ahora mismo. Y hay que aunar esfuerzos. Especialmente eso en la clase política. Porque créanme que el tiempo es muy largo y seguramente todos los reproches que queramos hacer habrá tiempo de hacerlos. Toda medida que se tome ahora en estos días debe evitar varias cosas. Una de ellas, las aglomeraciones. Y el confinamiento, por más que sea lo que es, es imprescindible. En unos 10 días, yo sé que 10 días se hacen muy lentos en estas circunstancias, pero en unos 10 días ya veremos o podremos ver o podremos comprobar si con estas medidas, que deben ser cada día más tajantes, se ha podido doblar o no la curva. Seguramente al cierre de las fronteras terrestres habrá que añadir las marítimas y las aéreas. No sé si eso lo va a decidir el gobierno hoy, pero seguramente lo hará, si no hoy, mañana o pasado. En una palabra, hay que cerrar el país. El coronavirus es una pandemia local que en cada país, además, vivimos localmente, porque la emergencia no es al unísono, ¿no? Es secuencial. Van unos, luego van otros y al final vamos todos a la vez. Por eso todos los países deben fijarse en China, en Italia, para saber qué se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es absurdo que España, cierre fronteras ayer. Tenía que haberlo hecho antes. Sí, pero bueno, miren, oigan, estamos en lo que estamos. No lloremos sobre la leche derramada. Donde antes empezó la crisis, si se toman medidas, antes está terminando. Hay cifras globales esperanzadoras. El número total de infectados en el mundo está entre 170.000 y 180.000. Eso depende de quién lo cuente. Y las víctimas mortales van de 6.500 a 7.000. La mitad en China. Pero miren, la cifra de recuperados es enorme, muy esperanzadora. Entre 70.000 y 80.000 ya han sanado ahora. Y en las últimas horas, en China se han registrado solo 4 contagios locales. Es infinitamente más fácil curarse del coronavirus que morir, por supuesto. Y es difícil contagiarse si se hacen las cosas bien y rápido. ¿Se han hecho bien y rápido en España? A lo mejor no. Pero estamos a tiempo de enmendar. Como le explicaba hace un momento, oiga, aquí en este programa Nadia Calviño, que es una señora que tiene la cabeza sobre los hombros y con una cierta dosis de realismo y que afortunadamente tenemos en el gobierno como contrapeso de otros, no creía que el coronavirus fuera a tener graves consecuencias económicas. Pero es que no lo creía mucha gente. Y efectivamente, ayer asumió que el paro puede aumentar en 1 millón de personas con esta epidemia. Pequeño comercio cerrado, que es fundamental para darle vida a las ciudades. Empresas que han anunciado ERTEs en el primer día laborable, pero oiga, Vips, Burger King, McDonald's, Meliá, Seat, Renault, Ryanair, Corte Fiel. Pues imagínense si lo hacen esas grandes empresas, ¿qué pasará con los pequeños comercios? Con Talleres Pepe. Bueno, vamos a ver esas medidas económicas, si responden a esa realidad, si llegan tarde, no llegan tarde, si son superadas o no por los acontecimientos. Pero parece que esta vez sí han asumido el paisaje en tiempo real. Hay que defenderlo todo y darlo todo, y hacerlo a diario y a ser posible ya. Ahora mismo el coronavirus mantiene a 432 personas en las UCIs de nuestro país. Miren, hay buenas noticias también. Ayer Madrid, por ejemplo, vivió su primera jornada sin fallecidos. Médicos, personal de enfermería, celadores, conductores de ambulancia, todos siguen luchando en primera línea en los hospitales. Los investigadores trabajan contrarreloj para conseguir o bien una vacuna o bien un fármaco que detenga la cadena de contagio. Hay un ensayo clínico en Barcelona, Oriol Mitjà, que es quien la lleva adelante, que lleva un ensayo que con la participación de 200 contagiados, a los que se les va a administrar un fármaco que ya existe contra el VIH, y a otro con la malaria, y se va a calcular, bueno, se va a comparar. Vamos a ver qué ocurre. Y vamos a ver si ello es otro de los pasos que se están dando contrarreloj en todos los laboratorios más importantes del mundo. Confiemos también en ellos. Y confíe usted en la radio, que sabe, además, lo va a tener aquí, y no le va a dejar en ningún momento. Gracias por escucharnos a todos. Ya les digo, en esta radio hecha a jirones de guerra, prácticamente, ninguno de los que usted va a escuchar hoy en antena, nadie, ninguno, nos vemos las caras. Porque cada uno estamos en un punto distinto. Pero oiga, la magia y el milagro es posible felizmente en esta bendita profesión y en este bendito medio. Y se lo vamos a demostrar. Por ejemplo, ahora Pilar García Muñiz le va a contar todas las cosas que son actualidad en el día. Buenos días, Pilar. Hola Herrera, muy buenos días, y como dices, las cuento desde mi casa porque efectivamente estamos todos guardando esa cuarentena. Yo me quedo en casa, ese es nuestro lema, y afortunadamente pues un medio de comunicación como la radio nos permite poder seguir informando, que es lo importante ahora mismo en esta alerta, en esta crisis, y lo podemos hacer desde casa. Bueno, te cuento, en las últimas horas hemos conocido el positivo en coronavirus de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso lo ha anunciado a través de un vídeo en el que asegura que seguirá trabajando ella también desde casa. Voy a seguir trabajando, como siempre, aislada, pero al frente del dispositivo que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para estar todo el tiempo informando acerca del COVID. Lo primero, lo más importante, la salud, la vida, cuidad a los vuestros y protegeros. El viernes pasado el gobierno regional al completo se había hecho las pruebas tras el contagio de la consejera de Medio Ambiente. Y otro de los que ha dado positivo también en las últimas horas ha sido el presidente de la Generalitat de Cataluña. Quim Torra se suma así al contagio del vicepresidente catalán Pere Aragonès. Y el coronavirus mantiene en vilo a los estudiantes de segundo de bachillerato. Son los que en junio se tendrían que examinar en teoría de selectividad. Vamos a ver lo que pasa, porque Educación y Universidades se van a reunir con los rectores y las comunidades autónomas para decidir si se suspenden o no estas pruebas de acceso a la universidad. Estudiarán también el calendario de matrícula para que se adapte a las circunstancias de la nueva realidad que atraviesa nuestro país. Y Baleares ha hecho un llamamiento para que los turistas nacionales e internacionales que se encuentren allí en las islas abandonen el archipiélago. La presidenta Francina Armengol ha abogado por el cierre ordenado de los hoteles hasta que se supere esta emergencia sanitaria. Y en el exterior, el primer ministro británico reacciona a la presión social y mediática y reconoce el problema de la pandemia. Boris Johnson ha pedido ahora a los ciudadanos del Reino Unido que eviten cualquier contacto social no esencial, dice, para minimizar la propagación del coronavirus. Aún así, Johnson ha eludido por el momento decretar el cierre de comercios o colegios. Y una cosa más, el gobierno ha aplaudido la contundencia del rey don Felipe al anunciar que renuncia a la herencia de su padre, el rey don Juan Carlos, y que le retira además a este la asignación presupuestaria. Por otra parte, nacionalistas e independentistas, así como Unidas Podemos, quieren promover de nuevo una investigación. Vamos con los deportes, con el partidazo de COPE, porque ganga este martes hay una reunión clave para el fútbol. Comité ejecutivo de la UEFA con las federaciones y los clubes para decidir qué pasa con la Champions, con la Eurocopa y en consecuencia con las ligas. Según informa Alcalá, altos cargos de la UEFA creen que la Eurocopa se pospone a 2021. Para la Champions hay varias opciones, entre ellas que se jueguen las eliminatorias a partido único y que haya una Final Four. De esta reunión dependen las ligas. Cuenta Fouto que Tebas ve como opción más realista volver a jugar a finales de abril, a puerta cerrada, y posiblemente necesitaría fechas en julio para acabar la competición, algo que garantiza el final de la liga. Y en el Valencia sigue calando el coronavirus, un 35% de la plantilla está afectada. Herrera en COPE. Estar informado. Se lo estamos contando, en las últimas horas ha habido un aumento considerable de las personas contagiadas por coronavirus en nuestro país. Por primera vez desde que se desató esta crisis sanitaria en España, hemos sufrido más de 2.000 nuevos casos positivos en un solo día. De esta forma, el balance oficial que les puedo contar a esta hora es de 342 personas fallecidas y casi 10.000 contagiados. Además, la expansión del virus va a continuar con fuerza en los próximos días y se espera, Maribel Sánchez, un pico importante para este próximo fin de semana. Los ancianos siguen siendo el mayor colectivo de riesgo en nuestro país, pero eso no impide que se vayan produciendo cuadros graves entre los más jóvenes. El problema está, decía el director de alertas sanitarias, en que la gravedad en estos pacientes llega de forma acelerada. Si bien tenemos que entender que algunas situaciones anómalas van a pasar, porque en todas las epidemias las cifras son probabilidades. Además, Fernando Simón nos pedía que tengamos paciencia y que no relajemos las medidas de aislamiento según vayan pasando los días, porque el pico máximo de contagios, decía, tardaremos en verlo unos 10 días y los primeros resultados positivos del actual estado de alarma no llegará hasta el fin de semana. Por eso tienen ya preparado el dispositivo para la incorporación de estudiantes o médicos jubilados en caso de que el estrés y el agotamiento del personal sanitario lo haga necesario. Más de 340 personas fallecidas, casi 10.000 contagiados, pero también nos gusta recordar siempre un dato, el de las personas que han superado la enfermedad, y ya son 530 personas en España que han superado, se han recuperado del coronavirus. Como ven, la cifra de pacientes curados sigue siendo muy superior a la de personas fallecidas. Es sin duda un dato para la esperanza. Y para que la lucha contra la expansión del coronavirus siga siendo efectiva, todos los ciudadanos debemos seguir respetando las normas que marca el estado de alarma y solo debemos salir de casa en situaciones de estricta necesidad. No se puede pasear, esto es muy serio, esto están muriendo personas, muchas. No es ningún cachondeo. Y hay que tomarse en serio el confinamiento porque es la única forma de avanzar. De hecho, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, está convencido de que la reclusión de la sociedad española en sus hogares va a empezar a dar sus primeros resultados relativamente pronto. Si aplicamos las medidas que se están proponiendo y seguimos a rajatabla las propuestas de distanciamiento social que se han hecho, es muy, muy probable que el impacto sea rápido y drástico. Eso quiere decir que el impacto puede ser desde hoy, si lo hacemos bien, pero sí que es cierto que no observaremos ese impacto en los datos hasta dentro de 3 o 4 días como mínimo. Como mínimo. Pues con España en buena parte parada, hay un reducido número de personas que deben salir de sus casas para seguir ofreciendo determinados servicios a la sociedad. El personal sanitario es uno de esos colectivos, también los farmacéuticos y aquellos que trabajan en algunas industrias que estos días fabrican bienes necesarios para afrontar esta crisis. En COPE hemos hablado con Alberto Miralles. Trabaja en una empresa de Muro, de Alcoy, en Alicante, que se dedica a fabricar, entre otras cosas, bayetas de limpieza, un producto muy necesario ahora mismo. Ha sido catalogado como de interés y prioritario para el distribuidor más grande del país de alimentación. Por lo tanto, consideramos un reto mantener la producción continua y poder abastecer a todo el país. Alberto nos cuenta también que su empresa no va a detener la producción y que van a seguir trabajando para garantizar el abastecimiento a todos los puntos de distribución. Eso sí, para proteger a sus trabajadores y evitar los contagios por el coronavirus, la compañía alicantina ha establecido un protocolo de acción. Reunir a los diferentes trabajadores en grupos de trabajo, ¿vale? Para de este modo minimizar el riesgo de contagio. Hemos precintado vestuarios, comedores, habilitado nuevas zonas para que allí puedan acudir los diferentes grupos de trabajo de modo aislado. Una imagen, la de esta empresa, muy diferente a la que se ha vivido en otra gran compañía en las últimas horas. Escuchaban a los trabajadores de la planta que tiene Iveco en Valladolid y que anunciaban que no iban a seguir trabajando. Los sindicatos de esta empresa que se dedica a la fabricación de vehículos aseguran que llevaban desde el pasado viernes tratando de detener la producción porque no se estaban cumpliendo los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores. Al final, fueron los propios empleados los que se plantaron a última hora de la tarde de ayer y detuvieron las máquinas. Por cierto, otra empresa del sector del automóvil, en este caso SEAT, ha iniciado ya la tramitación de un ERTE para toda su plantilla, para 14.812 empleados. Y hay otro colectivo que desde este lunes ha cambiado sus hábitos habituales para ajustarse a la nueva realidad. Son los profesores cuyas clases se dan ahora mismo, en muchos casos, a través de Internet, a través de diferentes plataformas. En COPE hemos hablado con Enrique. Es maestro de un colegio de La Salle y nos explica cómo se están organizando. que hoy lunes ha sido un día bastante estresante por la novedad y porque al final todos los alumnos a la vez, pues el sistema ha habido momentos en los que ha tenido puntas de trabajo y ha colapsado, pero yo creo que poco a poco vamos a ir modulando esto y sacándolo adelante. Y los profesores y los alumnos parece ser que están bastante satisfechos. Bueno, pues poco a poco van funcionando esas plataformas y los alumnos, recuerden que ya no hay clase en ninguna comunidad autónoma. Esto afecta a más de 9 millones de escolares. Ahora mismo están recibiendo, como decimos, a través de esas plataformas online los alumnos muchos de sus deberes. Y mientras los profesores se adaptan a este nuevo escenario, los científicos e investigadores trabajan a marchas forzadas para dar con un método efectivo contra la enfermedad. En la zona confinada de Igualada, en Cataluña, ha empezado un ensayo clínico para frenar los contagios. Yolanda Bernal, COPE Barcelona. ¿En qué va a consistir esa prueba? En este ensayo van a participar unos 200 contagiados y cerca de 3.000 contactos. Todos son de las zonas con más concentración de casos. Se hará una doble intervención. A los enfermos se les dará un antirretroviral que se utiliza en el tratamiento del VIH y a los contactos un fármaco de la malaria. El objetivo no es la cura del coronavirus, sino romper la cadena de transmisión. Oriol Mitjà es investigador del Hospital Germans Trias i Pujol. Tendremos la primera herramienta terapéutica o farmacológica que nos creará una barrera de contención para parar la transmisión del virus. Los resultados podrían estar listos dentro de 21 días. Como acaban de escuchar, se trabaja sobre el terreno y también se hace en los laboratorios, el de la Universidad de Valencia. De hecho, allí se han obtenido los primeros genomas del virus en España. Nos lo cuenta Pascual Claramonte. Es un paso clave para saber más sobre el rival al que nos enfrentamos. Se sabrán cuáles son las vías de transmisión, por lo que será más fácil saber cómo se contagia. Otro avance importante lo encontramos en el Centro Nacional de Biotecnología. El Aplicin, un fármaco utilizado contra el melanoma, ha dado resultados muy prometedores tras ser probado en células infectadas por un coronavirus muy similar al de Wuhan. Lo explica la viróloga Isabel Sola. Hemos demostrado que efectivamente el fármaco inhibe el crecimiento del virus y además lo hace a dosis bajas. Esto abriría una nueva alternativa terapéutica. En lo que también se sigue trabajando es en la deseada vacuna que nos haga inmunes al COVID-19. Estos días los ciudadanos estamos cuidando las medidas de prevención para evitar el contagio. La más importante, ya saben, se lo contamos una y otra vez, lavarse las manos permanentemente, cuantas más veces mejor. Pero hay un grupo de riesgo que está siguiendo unos cuidados aún más extremos. Son las personas con inmunodeficiencias o defensas bajas. Con una de ellas ha hablado José Ángel Cuadrado. Es el caso de Laura. Tiene 32 años, sufre una inmunodeficiencia variable común que le provoca que su cuerpo no genere defensas. Cuenta COPE las precauciones que está tomando ante el coronavirus. Estoy aislada con mi marido en una casa que tenemos en el campo y bueno, nos dejan la compra en la puerta, nuestros familiares, estamos aquí sin ver a nadie y un poco la incertidumbre es saber qué va a suceder cuando tenga que volver al hospital a por mi tratamiento dentro justo de un mes. Su médico es Silvia Sánchez Ramón, jefe del Servicio de Inmunología de los Hospital Clínico San Carlos. Nos habla del protocolo urgente que se ha establecido para estos pacientes. Todas las empresas que faciliten a estos pacientes la realización de trabajo a distancia y en el caso de que ello no fuera posible, hemos solicitado a las administraciones la equiparación con aquellas personas que se encuentran en situación de aislamiento por contacto de riesgo. Pacientes que con los síntomas del coronavirus y sin pensarlo dos veces deben acudir a urgencias de su hospital. Por cierto, imagino que, como me sucede a mí, también a todos ustedes, les asaltarán estos días muchísimas preguntas. Pues tienen que saber que en cope.es, en nuestra página web, van a encontrar las respuestas. Les pongo un ejemplo. Han ido a la farmacia y no han encontrado un gel para desinfectarse las manos porque están todos agotados. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Pues no se preocupen porque en cope.es, nuestro doctor de cabecera, Esteban Pérez Almeida, nos da una alternativa. Y mezclas 250 centímetros cúbicos de alcohol. Después tienes que coger del agua oxigenada aproximadamente 90 centímetros cúbicos, pues lo pones, y de glicerina en torno a 25-30. Aquello lo mezclas, lo dejas un poco y después ya va a ser tu solución. Pues así podemos hacer un gel para llevarlo siempre, tenerlo a mano y poder extremar esas medidas de higiene. Precisamente hoy, a partir de las 12, el doctor estará en directo en la web de COPE, en cope.es, respondiendo a todas las preguntas. Pues nos hemos plantado ya a las 6 y 24 minutos de la mañana. Continuamos en directo en Herrera, en COPE. Nos situamos en Palencia. Allí han denunciado a un hombre que trató de evitar las prohibiciones del estado de alarma sacando a pasear un perro de peluche, como lo oyen. Manuel Lobejón nos lo cuenta. Estamos ante una situación muy grave, como para andar por la calle intentando engañar a la policía. No nos engañas y además serás sancionado. Es un mensaje de Jupol, la Asociación de Policía Nacional, tras localizar a un hombre en plena calle en Palencia de noche paseando un perro de peluche. Incumplía así la normativa de no salir de casa más que para lo imprescindible. Piden sensatez desde la cuenta de policía y el hombre será multado. Y en Gran Canaria, una abuela ha asistido en el parto a su nieta, en el domicilio en plena cuarentena. Juan Francisco Cruz. Ha ocurrido en el Carrizal de Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Una abuela ayuda a nacer a su nieto. Una noticia que nos deja este periodo en el que todos debemos permanecer en casa. Cuando la mujer se puso de parto, llamaron rápidamente al servicio de urgencias canarios. Mientras la ambulancia acudía al lugar, fueron dándole las indicaciones oportunas a la abuela por teléfono. Al llegar la ambulancia medicalizada al domicilio, el personal sanitario comprobó que la madre y el bebé se encontraban en buen estado de salud y fueron trasladados en dicha ambulancia al hospital materno-infantil. En Almuñécar, en Granada, se investiga a una mujer por suplantar la identidad de su expareja y pedir dos créditos a su nombre, Javier Herrero. La investigada habría falsificado la firma de su expareja para pedir dos préstamos a su nombre y comprar unos muebles por valor de 3.480 euros. Fue el estafado el que denunció ante la Policía Nacional de Málaga el cobro de unos préstamos que él no había solicitado. La Guardia Civil de Almuñécar ha podido comprobar la compra de los muebles a crédito y la solicitud de dos préstamos a nombre de su expareja. La mujer, de 68 años y sin antecedentes policiales, ya ha pasado a disposición judicial. Y terminamos este recorrido en Galicia, concretamente en Vigo, donde un matrimonio ha logrado sobrevivir a un incendio en su domicilio gracias a los ladridos de alerta del perro, Uxía Perdiz. Rufo es un pequeño caniche blanco que un día apareció atado en un portal de Vigo junto a una nota en la que se pedía que lo cuidasen. Su dueño ya no podía hacerse cargo de él. Un matrimonio de ese edificio se lo encontró y decidió que formase parte de su familia. Ahora el destino ha querido que Rufo devuelva a sus dueños ese gesto. Sus insistentes ladridos despertaron a este matrimonio de madrugada, permitiendo que se pusiesen a salvo. En el garaje de ese mismo edificio había un incendio y la intensa humareda se dejaba sentir ya en las viviendas. Rufo se ha convertido en el héroe de esta historia, salvando la vida a quienes un día se la salvaron a él. Pues en solo unos minutos, a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad aquí en Herrera en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart. Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo muchas coberturas para mi moto. Duelista 2. Pues yo con Línea Directa tengo muchas más. Y además pago mucho menos que tú. Para el Duelista 1. Dentro enjambre de abejas. No. Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Zoco. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias de este martes 17 de marzo del 2020. Ya le digo que hoy habrá lluvias localmente fuertes en el este del sistema ibérico, norte de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, litoral oeste andaluz, estrecho. No se espera que llueva en Galicia, León y el oeste de Asturias. Lo que va a soplar con fuerza es el viento en la costa mediterránea, en el litoral gallego y en Canarias. Bueno, pues damas y caballeros, esta mañana en la que no le va a faltar ni un ápice de información, todo lo que podamos recopilar desde nuestra redacción, que ya le digo, no es que ande mermada, estamos trabajando todos. Pero salpicados, estamos trabajando salpicados y no codo con codo, como por otra parte debe ser. Esta mañana habrá que respirar hondo, hacer acopio, una vez más, porque es otro día de confinamiento, el cuarto. Acopio de paciencia, solidaridad, hombre, si se puede, también sentido del humor, ¿no? Pero lo primero, la solidaridad. Por ejemplo, hoy el pueblo de Madrid, con la que tiene encima, ha vuelto a estar a la altura. Madrid es la ciudad que no pregunta de dónde vienes, ¿eh? La que le da cobijo a todos, la que nunca se rinde y siempre es un ejemplo. Bueno, no todo Madrid, también la comunidad, no toda la comunidad. En menos de 24 horas, más de 7.400 personas y 90 entidades privadas se han apuntado al registro de personas voluntarias para cuidar a la población más vulnerable. Lo cual es digno de ser subrayado. Y luego hay otro tipo de solidaridad. En fin, no por más decirlo, seremos pesados, sino golpeando las conciencias de todos, dejando el mensaje de todos una y otra vez, seguramente ganaremos a este virus. Hay que quedarse en casa para no propagarlo, para no darle facilidades. Aquí hay varias escuelas, ¿no? Una es la de mentar a la madre de los más insolidarios. Es lo que pasó a una familia que se le ocurrió salir a pasear con la niña en patinete. Habláis español, ¿no? ¿Y no entendéis lo de quedaros en casa? ¿Que venís a un pueblo donde la mayoría de la población tiene 90 años o más? ¿A qué? ¿A cargároslos? Estamos aquí todos los vecinos encerrados. Es una vergüenza que seáis tan irresponsables. ¿No lo pensáis de verdad esto? ¿Que estamos todos los vecinos cagados de miedo? ¿Y que en Huesca es una de las provincias que tenemos menos contagiados? ¡Dais vergüenza! Bueno, esa era la bronca de una vecina de Alquézar, en un pueblecito de Huesca, un grupo de gañanes haciendo turismo como si nada, ¿no? Si ustedes no son de indignarse, también pueden usar la ironía, que es muy, muy efectiva, ¿no? Uno se baja a zonas comunes de la urbanización para hacer flexiones, colgándose de los aparatos del parque infantil. Pues bueno, aquella gente que le ve por las ventanas, con niños encerrados, para que precisamente no toquen esos aparatos, se ponen a vitorearle, a tomarle el pelo hasta que se marcha. Así hago yo también flexiones, no me jodas. Ojo también a la picaresca. Ayer el alcalde de Madrid nos contaba, se van a poner muy serios con los más listos de la clase, ¿no? El que sale de casa ya con comida en la bolsa. El que está sacando al perro cada 5 minutos y luego está lo que denuncia el sindicato policial Jupol, ¿no? Un asador de manteca al que se le ocurrió salir a pasear por Palencia con un perro de peluche. Y esperemos que la sanción sea importante, porque el sentido del humor no es reírse de la policía, sino reírse de uno mismo, ¿no? Y llevarlo entre todos como buenamente se pueda, aunque sea jugando al veo veo desde los balcones. ¡Veo veo! ¡Qué ves! ¡Una cosita! Bueno, paciencia, solidaridad y, si se puede, algo de buen rollo. Y bueno, y a todo esto, en fin, cruzamos los dedos para que hoy no haya averías en las cercanías, que provoquen aglomeración de gente en los trenes, porque los que no tienen más remedio que trabajar presencialmente, hombre, se exponen más que el resto, ¿no? Y es de recibo que de alguna manera se le ponga lo más fácil posible. Es decir, que el transporte público no falle y que tenga la suficiente frecuencia para que la gente pueda escalonarse. A lo mejor habría que tomar la decisión de que unos entraran a unas horas y otros a otras, para que no todos vayan en un autobús cargado hasta arriba o en un vagón de metro cargado hasta arriba, o en un vagón de tren. Y homenaje a todos aquellos colectivos de taxistas, camioneros, farmacéuticos, a todos trabajadores de las cadenas de alimentación, que algunos son ciertamente héroes de estos días. Martes 17 de marzo del 2020 y otras cosas que contarle ya en estos titulares. Fernando Simón, el portavoz de emergencias, ha reconocido que puede haber contagios en personas que no forman parte de los grupos de riesgo, aunque no van a ser la tónica general. Bueno, no podemos escuchar ahora mismo las palabras de Fernando Simón, como decíamos, el portavoz de emergencias, pero Simón ha recordado que efectivamente esos contagios se van a ir extendiendo también entre las personas que no forman parte de los grupos de riesgo, que ha recordado son aquellos que tienen hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas y también enfermedades cardiovasculares, especialmente son las personas mayores. Y Valencia ha quemado por sorpresa su falla municipal situada en la plaza del Ayuntamiento. Bueno, pues hoy no nos entran los sonidos a esta hora, como puedes escuchar, Herrera. Pero bueno, es lo que pasa muchas veces cuando estamos teletrabajando desde casa, ¿no? Los errores pues son más habituales y hay algunos que no podemos evitar. Cuento que la imagen atípica, lejos del ruido habitual en las fiestas grandes de la capital del Turia, pues se ha producido porque en silencio se ha quemado su falla municipal, con el crepitar del fuego solamente, con los valencianos que estaban confinados en sus casas y sin más público que un retén de bomberos y policías. Las llamas devoraron ese cuerpo central del monumento, eso sí, la cabeza de la figura, esa que hemos visto y que ha sido muy representativa, a la que se le ha puesto la mascarilla, se ha salvado de las llamas, se deja como un símbolo a la resistencia contra el virus y arderá el próximo mes de julio. Y no son las únicas fiestas aplazadas en España. En Sevilla ya se están desmontando todos los actos oficiales de Semana Santa, también los de la Feria de Abril. El impacto de ambos festejos supera los 1.200 millones de euros. Ni procesiones religiosas ni paseos por el Real entre caseta y caseta. Y acabamos este recorrido en Estados Unidos. Wall Street ha vuelto a hundirse y sufre su peor día desde 1987, con pérdidas de su principal indicador, el Dow Jones. Hablamos de casi un 13% de caída y cerca de 3.000 puntos en una jornada marcada por el parón de las operaciones. Los estímulos de la Reserva Federal y las últimas declaraciones del presidente Donald Trump también han generado el batacazo. Y en los deportes, partidazo de COPE, la Eurocopa pinta a 2021, Ganga. Es la sensación de altos cargos de la UEFA antes de la reunión que se va a celebrar hoy. Reunión clave para el fútbol, con la Eurocopa, la Champions y las ligas encima de la mesa. La Eurocopa parece que se pospone al próximo verano. La Champions se podría jugar a partido único y con una final a 4 en Estambul. Y las ligas están pendientes de que la UEFA tome decisiones. Tebas sigue convencido de que va a acabar la española, aunque la fecha más optimista para volver a jugar es a finales de abril. Sería puerta cerrada y si no hay Eurocopa, la liga podría llegar a julio. En el Valencia, por su parte, confirmados un 35% de casos positivos de coronavirus. El trino del conciso es información confidencial. Vamos a ver, Dávila, la otra gran noticia de estos días. La ruptura total entre los reyes Felipe VI y Juan Carlos I, de eso se habla. ¿Tienes más detalles? Buenos días. Buenos días, Carlos. El mismo día 17 de noviembre de 2017, en que el comisario Villarejo fue llevado a la cárcel, el entonces ministro de Justicia de Rajoy, Rafael Catalá, adelantó dos previsiones a un grupo minúsculo de periodistas. Una, quien haya patrocinado la prisión de Villarejo sabe que las consecuencias van a ser brutales. Y dos, todo su material, el que tiene Villarejo, pone en grave riesgo las instituciones del país y muy singularmente la monarquía. ¿Quién o quiénes fueron los responsables de la prisión? La respuesta puede tenerla o pueden tenerla el antiguo presidente del Centro Nacional de Inteligencia, el general Sandro Roldán, y también el que fue director de comunicación del Casa del Rey en la Zarzuela, el periodista Javier Ayuso. Se quiso ahormar la actividad de Villarejo y se ha conseguido exactamente lo contrario, que se disparen sus filtraciones. Habrá que ver cuáles son las próximas tras lo que ya se llama la desherencia del rey Felipe VI. Es decir, nuestro rey no solo ha renunciado a los supuestos dineros de su padre Juan Carlos I, sino a algo mucho más trascendente. Le ha borrado de la casa real, incluso parece ya que de la dinastía. Felipe VI, Sánchez y pocos más sabían desde hace un mes lo que iba a ocurrir. Ahora saben también lo que va a ocurrir. Solo una pista, Corina no ha tolerado que se la tratara como una vulgar colipoterra tras el accidente de Botswana. No va a ahorrar ni detalles ni calificativos. Herrera en COPE. Estar informado. Porque Errejón es ahora la lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad con toda la claridad y todos los detalles. En elecciones, desgraciadamente, vale todo. Las mañanas en 13 se hacen más grandes. ¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos. La lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas. Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote. Una decisión controvertida. Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí, sí. De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en 13. ¿A quién felicitamos hoy? Porque seguimos felicitando a gente, claro. Porque también hay santoral que trae nuestro sacristán, Jesús Luis. Buenos días. Buenos martes. Hoy la Iglesia nos presenta a San Patricio, nacido en Gran Bretaña hacia el año 365. Es hijo de oficial romano y su madre procedía de la familia de San Martín de Tours. En plena adolescencia es apresado y mientras cuidaba las ovejas del amo, intentó escapar en vano. Allí experimenta la conversión, poniéndose en manos del Altísimo. Patricio soñó un día que iba por el mar y que un barco le recibía. Viendo la luz de la providencia, se puso en camino y tomó un barco que le llevó hasta Francia. Tras varios años en el país galo, el Espíritu le condujo hasta Irlanda con un apostolado fecundo. Consagrado obispo, logró extender el Evangelio de Cristo entre los irlandeses. Muere el año 461 y San Patricio es patrono de Irlanda. Araquis, buenos días. Muy buenos días, Herrera. Bueno, ¿qué nos cuenta? ¿Qué perfiles, qué comentarios fundamentales, qué protagonistas trae la prensa hoy? Bueno, pues estrenamos el primer martes de alarma con un país todavía en shock por esto que parece un sueño, que no veíamos venir ni de lejos. A partir de ahí, los periódicos expectantes hoy ante las ayudas que pueda aprobar el gobierno para suturar ese gran agujero económico de esta pandemia y cierta decepción por las dudas y la falta de firmeza del club del que formamos parte, la Unión Europea. El Mundo en portada indica, el gobierno aprobará hoy créditos masivos a empresas, alivio a familias y asumirá parte de los ERTE. El país dice que economía prepara avales a empresas por 20.000 millones de euros. 5 días cuenta la avalancha de ERTEs para más de 100.000 empleados. Y sobre la falta de respuesta europea, apunta el economista, la Unión Europea deja en manos de los países la respuesta económica al virus. Hay otro dato de la factura económica de todo esto. Lo subraya hoy La Razón. Moncloa calcula que se perderán 1 millón de empleos y contempla una bajada de 125.000 millones del Producto Interior Bruto si esta crisis llega hasta el mes de junio. A veces destaca cómo ya ha entrado en vigor esta medianoche el cierre de las fronteras. Interior prohíbe las entradas por tierra, pero no por los puertos y aeropuertos. Y de la crisis sanitaria también hay varias cosas que se destacan esta mañana. Por ejemplo, que España es ya el cuarto país después de China, Corea del Sur e Irán con más infectados. Hay otro dato que da cuenta de que esta hecatombe es planetaria. Por primera vez, el número de casos en el resto del mundo supera ya al foco original, a China. A veces dice que la curva de la epidemia va a seguir al alza 10 días más y que la Organización Mundial de la Salud avisa de que la persona sin síntomas puede contagiar 2 semanas. Segundo día laborable de encierro, advierte el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, en El Mundo. Ahora puede parecer divertido, después no será tan fácil. En este diario, en Es Diario, publican hoy que la policía ya maneja escenarios de vandalismo si la cosa se prorroga. Y hay muchos comentarios, editoriales y artículos de opinión sobre las decisiones tomadas por el rey Felipe VI. ABC cuenta que el rey decidió intervenir para frenar los chantajes de Corina y Villarejo y que don Juan Carlos podría tener que abandonar el despacho del Palacio Real. Y El País dice que Suiza dilata la entrega de documentos a España sobre Juan Carlos I. Ahora son ya las 6:45, 5:45 en Canarias. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población. Todos y cada uno de los presidentes deberán dejar a un lado sus diferencias y centrarse en una única misión: vencer al virus. Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera. Al final, el liderazgo va a ser de la sociedad civil. Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro. Enseguida te doy los detalles sobre este estado de alarma. Informándote con Juanma Castaño. Ya cada vez aparecen casos positivos en cualquier deporte. Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego. Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está... Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar. Se lo venimos contando, el gobierno ha acordado restablecer los controles de fronteras terrestres. Desde esta pasada medianoche solo podrán acceder a España ciudadanos españoles residentes o acreditados por fuerza mayor. Juan Baño. Desde la pasada medianoche han vuelto los controles que había suprimido Schengen en las líneas fronterizas de España con Francia y Portugal. Solo se permite el acceso a ciudadanos españoles, también extranjeros con residencia en España, trabajadores transfronterizos o aquellos que acrediten de forma documentada causa de fuerza mayor o necesidad. También se mantienen abiertas las líneas fronterizas al transporte de mercancías. Grande Marlaska, ministro del Interior. Se trata de una iniciativa necesaria, razonable, proporcional, para asegurar el fin último que persigue el Gobierno: proteger la seguridad y la salud de todos nosotros y contener la expansión del coronavirus. Un cierre interior en Europa que puede ser antesala de una decisión histórica: prohibir la entrada a la Unión de todo ciudadano extracomunitario. Ante la situación de alarma, corren muchos bulos por redes sociales, uno de los últimos sobre los seguros de coche. Las aseguradoras salen ya al paso, recuerdan que las coberturas no cambian. Susana Moneo. Ir al trabajo, volver, asistir a mayores, hacer la compra, son los supuestos en los que podemos movernos y para algunos de ellos necesitamos el coche. Pero ¿qué ocurre si tenemos un accidente? ¿Lo cubre la aseguradora? ¿Y si no estamos en ninguno de esos casos? Pues hay que saber que el seguro del coche funciona como siempre. No cambia nada por la declaración del estado de alarma, no se modifican las protecciones. Ni en su modalidad del seguro a terceros, ni en el resto de garantías que pudieran tener contratadas las personas. Hablamos del todo riesgo. El seguro del automóvil sigue funcionando exactamente igual que lo ha hecho siempre. Es Eduardo González, portavoz de la Asociación de Aseguradoras, UNESPA. Solo tendrá usted que hacer frente a la multa que le puedan poner los agentes por haber salido de casa sin justificación. Los seguros siguen funcionando y el Consejo General del Poder Judicial asegura que no se van a cerrar los juzgados, pero ya se estudian otras medidas. Los abogados, por ejemplo, piden atender telemáticamente a los detenidos. Patricia Rossetti. No se va a cerrar ningún juzgado, salvo por orden sanitaria, asegura el Consejo General del Poder Judicial. Necesitan operativos a todos los jueces para cumplir los servicios esenciales y no van a permitir ningún permiso, solo por razones familiares o de enfermedad. Y el Consejo de la Abogacía exige a la Administración que los letrados asistan a los detenidos y víctimas de violencia por teléfono o videoconferencia. A las difíciles situaciones se suma el riesgo de contagio por coronavirus. Solicitan las máximas garantías y los mínimos riesgos posibles. En caso de que la asistencia no pueda ser telemática, se tienen que garantizar las distancias mínimas de seguridad y la desinfección de posibles objetos de uso compartido. Y si no se pueden garantizar estas medidas, que les proporcionen mascarillas, guantes y líquidos desinfectantes. Francia también ha cerrado fronteras. Macron ha ordenado el confinamiento en casa durante 2 semanas, ha suspendido la reforma de las pensiones y ha aplazado el pago de algunos servicios básicos. París, Asunción Serena. Emmanuel Macron ha anunciado nuevas medidas esta noche para hacer frente al coronavirus. Nous sommes en guerre. Estamos en guerra, ciertamente sanitaria. No luchamos contra un ejército ni contra una nación, pero el enemigo está ahí, invisible, inasequible, pero progresa. Para empezar, ha suspendido las elecciones municipales que debían celebrarse el próximo domingo, así como todas las reformas en curso o a venir, como las reformas de las pensiones. El presidente de la República ha pedido a los franceses que se conciencien de que el COVID-19 es una realidad inmediata, que por eso se cierran colegios, bares y comercios a lo estrictamente necesario, y ha lamentado que la gente se fuera este fin de semana de paseo a parques y mercadillos ignorando las alertas de los servicios sanitarios. Para aquellos que no respeten la reducción de desplazamientos impuesta a partir de mañana a mediodía, van a ser multados fuertemente. Macron también ha indicado que las mascarillas de protección van a reservarse prioritariamente a hospitales y personal sanitario, que llegarán a partir de mañana a farmacias de los 25 departamentos más afectados. Será el Estado quien lo pague, así como el hospital del ejército que va a ser desplegado en Alsacia. Mientras en Reino Unido se lo han tomado con más calma, Boris Johnson ha pedido evitar cualquier contacto social no esencial, pero de momento evita cerrar colegios y comercios. Londres, Paloma García Vejero. Boris Johnson ha reaccionado a la presión social y mediática y reconoce públicamente la gravedad de la situación hasta el punto de advertir que el coronavirus supone el mayor cambio en nuestras vidas desde la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo se limita a dar consejos y recomendaciones. Pide a los británicos que aumenten la distancia social, que teletrabajen si es posible y que no vayan a los pubs ni al teatro. Es cierto que en la cultura de este país una invitación es casi una orden y no hace falta prohibir para que la población entienda que es obligatorio. Lo que ocurre es que el gobierno ha dejado sin cobertura legal ni económica a los empresarios y a los asalariados a la hora de tomar decisiones. Tampoco cierra colegios ni prohíbe los eventos multitudinarios de momento. Queremos asegurarnos, insiste Boris Johnson, de que el periodo de blindaje coincide con el pico de la enfermedad. Y las bolsas más importantes del mundo han cerrado un lunes nefasto por la crisis del coronavirus, también la española. El IBEX ha perdido casi un 8%, quedándose en 6.100 puntos. Niveles que no se veían desde julio de 2012. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco. La bolsa vivió ayer un nuevo día de crispación y de nerviosismo. El índice IBEX 35 cayó a plomo, perdió un 8%. En los peores momentos del día llegó a caer hasta un 12%. Marcó mínimos desde hace más de 15 años. No es gran cosa, pero algunos lo interpretan como un primer clavo ardiendo al que agarrarse. Puede ser una señal de que la bolsa quiere empezar a dibujar un suelo, al menos para el corto plazo. Los inversores esperan que las medidas fiscales del Eurogrupo consigan hacer reaccionar a los mercados, algo que no ha logrado la actuación conjunta que anunciaron el domingo los grandes bancos centrales. La Reserva Federal recortó el precio del dinero hasta el 0%. Además, va a inyectar 700.000 millones de dólares en el sistema financiero. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional también puede ayudar a la economía y a los mercados. Ha asegurado que está listo para movilizar hasta $1 billón en préstamos para ayudar a los países que necesitan liquidez para luchar contra el coronavirus y sus efectos. De momento, ayer volvió a desplomarse la aerolínea IAG, se dejó un 28%. Meliá Hoteles cayó un 18%. Los dos grandes bancos perdieron también posiciones a plomo. 30 de los 35 valores del IBEX perdieron ayer más de un 5%. Hoy va a ser un día clave para comprobar si la bolsa sigue en caída libre o si comienza a formar un muro de contención. Y ahora ya el comentario del profesor de Aro, Fernando, buenos días. Buenos días, Carlos. Pues ya tenemos otra vez fronteras. Hace 25 años que no teníamos fronteras con nuestros socios europeos. Y volvemos a cómo estábamos antes de Schengen. Mañana a ver qué dicen los jefes de gobierno, los primeros ministros. Hay que dar una respuesta mucho más contundente y mucho más unida a esto del virus COVID-19 en Europa, sobre todo en el frente económico. O sea, las medidas económicas hasta ahora son de risa Los americanos ya están bajando tipos de interés y nosotros tenemos que ir a un paquetazo que dé liquidez y que anime un poco la cosa, porque si no, lo de 2008 se va a quedar en poco. Es la historia de una canción. Una vez Williams y los Zodiacs crearon una pieza llamada Stay, que con los años Brian Gallofaro, que era el bajista de la banda de Jackson Browne, y el propio Jackson Browne en un viaje, recompletaron para acabar una de sus canciones de aquel famoso disco llamado Running and Empty, así, corriendo muy cansado. Bueno, viene a decir que a gusto se está en el escenario. Quedaos ahí, que seguiremos cantando. Bueno, va bien para el día de hoy. Just a little bit longer. Now the promoter don't mind, and the union don't mind. If we take a little time and we leave it all behind, sing one more song. People stay. Personas, gente, quedaos. Quedaos aquí, quedaos con la radio. Sé que tenéis muchas cosas que hacer en casa, pero no estorbamos. Quedaos con nosotros las 24 de las 24. Haremos nuestro trabajo y os daremos compañía. Y sobre todo información. Ahora también a las 7 de la mañana. Herrera en COPE. Estar informado.